más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, acá estamos en este día 17 de marzo de 2023. Con este calor que arrasa, que nos vienen mintiendo, que va a refrescar y seguimos esperando la lluvia. Hola, Sanderita, ¿cómo estás? Hola, yo creo que estoy como el tiempo. Para el sí, viste, y nos hace estar también de esa forma, me parece. Pero claro, pero ya sobre porque, todo porque te no, mienten. Es indeciso, claro, y te cansa. Entonces, y te cansa, así que chica, bueno, vamos a ver si puedo cambiar un poquito el humor, claro, porque si podemos venimos revertir, muy con un humor pesado, claro. Con un humor pesado a levantar el viernes a la tarde. Claro, este viernes que siempre estamos así como en un... disfrutando de la previa del fin de semana, para ir introduciéndonos en el fin de semana. De yo te diría que es ya derrapando, porque viste que cuando empieza marzo es como que empieza el ciclo lectivo, empieza todo empieza a remontar, y cuando te querés acordar ya estás en la mitad del mes. Y yo te digo, ya estamos casi. Y sí, ya estamos apuntando al fin de también. Sí. Qué bárbaro, viernes... no fin de semana, fin de mes ya. Sí, sí, el viernes que viene es feriado. El feriado largo, ¿no? El otro es... el feriado es simple. El que es largo es el fin de semana. Fin de semana largo, dije. Claro. Dije feriado largo. Claro, feriado largo. Ah, bueno. Escuchame, igual lo hacemos nosotros largo. Porque lo disfrutamos y lo estiramos. Y lo estiramos, claro. Y lo estiramos. Después tenemos el viernes, que es fin de mes, el 31, sí. Justo el 31, que es el tango. Y después ya estamos en abril. Vienen y después viene la Pascua. Ya vi los huevos en el supermercado. Yo no sé cómo estarán esos huevos, yo siempre digo lo mismo. Estamos de 2000 para arriba todo, ¿no? No, pero no solo el precio. Ah, no sabemos de qué año son. No, y la perdón, chica, no es porque... No, yo deseo favor. Que todas lo hagan y que todos lo vendan, pero el saber... cómo es el sistema o cómo sí. Es el trabajo de hacerlo, este calor te hace... Ah, no, te volvés sí, loco para hacer los huevos y trabajar el chocolate. Tenés razón en el... No, pobre, esto... no es porque... No, al contrario, no, vayan, compren. Sí. La mayoría que ya están haciendo o vendiendo, los que están en el negocio, porque ya empezaron antes a producirlo, todos sino hay muchas mujeres, todos muchas estos mujeres lindo, artesanales, claro. El trabajo artesanal, yo se lo regalo a pobres mujeres que sí, que tienen que cobrar los lindos, porque claro. Miércoles, hasta que se le armen, que no se manchen, claro, que no se derrita. Se le abollan los huevos. Sí, se le abollan. Claro. Se te quedan los dedos marcados. Aparte, bueno, en el caso de las chicas, como mientras lo están haciendo, pero hoy yo que los vi todos en paquetito y todo. No, después lo entregan en paquetito, por supuesto, pero sí. Bueno, es doble trabajo, te quiero decir, con obvio, un calor así. Mantenerlos y. Es lo mismo que los bombones. Bueno, vos claro. Trabajás, no podés trabajarlos con este calor. Claro. Muy, muy hay difícil. Que comerlos no de una. Te da. ¡Tuc! No. ¿Ves el huevo? ¡Pluc! Te lo mandas entero. Sí, pero no se enfría. Ese es el cuestión. No cuaja el huevo, no te después cuaja. Que te lo lleva a tu casa no me importa. Yo claro. Te digo pobre las chicas que lo hacen. Claro, las chicas que lo hacen. Y hablando. Las chicas digo porque es una forma de decir. Capaz sí, sí. Son hombres también o familia no, que sí, producen. Sí. ¿Te imaginas que van feminista? Claro, viste. Bueno, yo sí. Bueno, digo las mujeres siempre, pero, emprendedoras. Pero no, yo que los vi todos así acomodaditos en el supermercado. Todos los que tocaron esos huevos, ¿cómo me lo habrán derretido? ¿Entendés? Bueno, no suerte, me abollen el huevo. Claro, por suerte están envueltos. Claro. Ahora, después contamos si ya viste precios más o menos. Y así, como quien no quiera la cosa. ¿Los quisiste mirar refilón. O no quisiste? No quise, porque no quise. Vino el precio hacia mí porque estaban bien grandes. Y decía 2000 y pico, unos medianitos, ¿no? Claro. Los de esta gran sorpresa, no sé cuánto estará. Ah, bueno, te iba a tirar un 3000 y claro, bueno, lo que pasa es que vos 2900. Decís medianitos, pero porque... Bueno, después vamos a hablar. Sí, después nos después vamos podemos a expandirnos no, toda no vamos la. A expandir la... Todo sí. Este tiempo hicimos para que yo encontrara los anteojos, porque si no, no te decía, no te sabía decir ni qué música íbamos a escuchar, que tengo toda la playlist bueno. Armada. Pero algo me sugirió a ¿qué está pasando con la lluvia? Ah. Por esta lluvia que te dicen. Escuchame, hace una semana que tenía que llover. Sí, no sé. Dos gotas cayeron acá. Sí, en esta salió zona. Enseguida. En esta zona. Enseguida salió la fotito de tres empanadas y con tres gotas. ¿Ah, sí? Sí, tres gotas. Y llovió tres gotas. ¿Cómo quedó yo esa ni las vi las tres esa gotas. Esa frase, ¿cómo sí, quedó? Sí. Me encanta. Yo las tres gotas ni la vi porque con tanto calor se me evaporaron no, antes de no, que las viera. Yo no las vi, ya las vi sucias en el piso claro. Porque, viste, levantó claro. Tierra. Sí, yo el otro día, que había también caído unas gotillas, no sé qué, al principio de la semana, que se nubló un poquito, y dijeron, ay, el martes creo que era. Ah. Se nubló y después de la nublada venía la retormenta y ahí la seguimos esperando. Bueno, después de esa nublada vino así como una llovizna que alcanza lo suficiente como para ensuciar el auto. Porque claro, te ensucia todo. Lleno de tierra y te marca todas y te las marca gotitas. Las gotitas, claro. Así quedaron. Sí, todo sí, esto sí, es sí. Lo que vos no limpias. Claro. No, si me vas a llover, me lloves con todo y me barres toda la mugre. Que sí, que te deje bien limpita la casa claro. Y el coche también. Bueno, y entonces tanto pensar en qué pasa con la lluvia, se me vino así a la cabeza el tema de Phil Collins, que dice, desearía que lloviera. Bueno. Sí, y bueno, entonces vamos a escuchar de un tema que fue lanzado en 1998 del álbum Hits, y se llama I Wish It Would Rain Down. Thank you. Venimos de escuchar Another Day in Paradise de Phil Collins, lanzado en 1989 del álbum But Seriously. Y bueno, de esa manera afrontamos ya la playlist. ¿Te gusta lo que escuchaste o más? Me encantó. Bien. Así no, tranco, sí, sí, empezamos tranco. Me gusta. Bueno, después te voy a pedir un par de temitas para que... Sí, veremos a ver qué más podemos pasar. Mechar, claro. Claro, un poquito. Recuerden que igual si quieren nos pueden pedir algún tema, lo que deseen, o dejarnos algún mensaje al 1164-007047. Sí, llamando o por la aplicación. O por la aplicación, tal qué cual. Bueno. Yo digo porque siempre es más sencillito el WhatsApp. Y el WhatsApp. Claro, nos dejaron un audio y eso. Bueno. Pero hagan lo que quieran, manéjense. Mande mensaje. Claro, mande, el tema es mandar mensaje, paloma, algo. Manden ya. Que nosotros lo leemos el mensaje. Claro, uno mira, viste, la temperatura 32. Por ahí me doy vuelta y digo 37. ¿Qué pasó acá? Indignada estoy con el tema de la temperatura. Indignada. ¿Qué pasó? Y claro, viste, salís y te morís. Hasta hace un ratito 38. La térmica 37 monedas. Sí, sí. Qué locura, mirá. Y bien rojo. Sí, sí, sí. Y aparte que, bueno, por ejemplo, ayer que no se notaba tan pesado, pero pegajoso. La humedad que se sentía, pegajoso. No te ventilabas por ningún lado. Bueno, acá estamos viendo algo de promoción del partido que va a jugar la selección. Las entradas. Ya están en la venta hasta las 18, dice. Y es una pelota. Hasta las 18. Ahora. Los precios. ¿Sí? Carísimo. O sea, igual claro por animan, eso habrán no sé puesto dicen... así. Y porque no, tienen eso, que pasar, son... creo que son compradas por alguna aplicación. Eso no es de la selección, lo de la selección está todo vendido. Se entregan las entradas de Argentina y Panamá. habrán sido entregadas, es decir, compradas por alguna aplicación. Claro. Y mira, hoy se entregan hasta las 18 horas. Y encima tienen que pasar, o sea, se comprar. Bueno, pero viste que te pasa como las obras de teatro. Como el cine. Antes era el cine, sí. Que lo que las obras de teatro o los shows. Que vos lo compras ahí y capaz que después tenés que pasar, ¿viste? O que porque te lo mandan, pero ya no te lo mandan tampoco. Y lo retiras un cachito antes de entrar para así te cortan en la puerta. Sí. O la guardas para guardarlo de recuerdo. Claro. A mí me encanta guardar. ¿Te acordás cuando se escribía los datos y participabas de un sorteo? Sí. No por el si cine. Sí, no sé si sigue. Y no creo que no sea más nada, al contrario. Ahora, claro, como vos decías, ni siquiera te atienden. Así claro. Que sé cuándo harían un sorteo. ¿Quién lo haría? La máquina. Claro, dentro de poco te ponen el robot. También, podés quedar registrado en algún lado. Y después que te lo mande, porque vos pones el correo y todo va por correo. Si no me vas a hablar. Pero me parece que no, ¿eh? Si no me vas a hablar, no me vas a mirar, no nada. ¿Sabes qué? No quiero nada del sorteo. No, depende de qué cosa, ¿viste? Bueno, depende de qué sorteo. Se me puede pasar si me gano un auto, viaje y un viaje lejito también. Claro, también. ¿Viste? Y agarrás viaje. Claro. Tres trapos y te vas. Claro. Nos vamos. Tres trapos. ¿Viste? En vez de tres empanadas, no sé por qué dije tres trapos. Y si no llego a tiempo de agarrar los tres trapos, me voy igual. Te vas igual, sí. Sí, me quedo con la misma ropa, no me importa. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Y como decíamos recién, terminó ya la fila virtual y empezó la presencial. La venta, ahora claro. A retirar. Presencialmente. Sí. Así que bueno, hasta le queda poquito tiempo también. Mucho para promocionarlo no hay. Así que a esperar. ¿Y estarán todos entusiasmados esperando? ¿Hubiera sido? Ver el partido. O sea, ¿te quedes con...? No. No me llama. Claro, no me llama la desesperación atención. Por decir, ay, porque quiero ver el primer partido que desde que son campeones, o sea, ya está. No es que ya está, o sea, yo sigo mirando videos, reels y demás de del momento y del momento del penal que nos derritió el corazón. Ah, no sabes, lloro. Ay, sí, mi sí, amor. Sí, yo sigo llorando. Mira vos. Sigo llorando. Pero el tema, claro, todos somos mundial. Pero el tema es que pero una cosa es eso y otra cosa es y menos que dice que claro, y menos como decís, si son los precios. Me pago una de vuelta a la costa. Claro. Con una y te va y te refrescas un poco y volvés. Claro, y lo miro desde allá. También, ¿entendés? Claro. Lo miro, le hago el apoyo, todo. Lo que venga. Sí, aparte yo la mayoría de partidos del mundial lo vi desde la costa. Así que claro. ¿Sería? ¿Te acordás que sí, sí? Y bueno. Estaría bueno eso. Bueno. Bueno. Claro. Bueno, todo pero puede pasar, chicos, todo puede pasar. Bueno, pero la cuestión es que llamó a todos así en la misma o hubo alguno que no puede venir o hubo algo. Estamos todos los campeones. ¿Viste el chico Garnacho que se lesionó, pobre? ¿Qué se lesionó? El tobillo. El tobillo, pero no sé. qué gravedad tiene porque demoraron viste, cuando tocaban el tema, es decir, lo demoraban como que le faltaba estudio o cuánto tiempo. Uno decía un tiempo, otro decía otro. Entonces, como que estaban todos medio asustados de que le pudo haber pasado realmente. La cuestión que vi la barrida que le hicieron la verdad que vos decís, un pibe jovencito, qué gana de poderse haber jodido la carrera. Y bueno, por eso. Y le jodés a un pibe que aparte está en su momento, pobrecito. Y no, bueno, a mí esas cosas me envenena porque no necesitas jugar lastimando al otro. Sí. De ningún partido, ningún club, de ninguno, por más que, aparte, nos ha pasado en Boca que nos dieron para que guardemos y tengamos. Me acuerdo de ciertos partidos de estos queridos que siempre nos enfrentan. Tenemos en nuestros contrincantes, como decimos nosotros, claro, especiales. Hubo partidos tremendos que yo decía, pero fueron a quebrar. Claro, bueno, claro. También hubo uno de Tevez, ¿te acordás? Que también de Tevez. No hubo nada. Esos partidos que lesionaron a varios, que hubo un partido que lesionaron a dos o tres. Y digo, pero paren un poco. ¿Qué tanta agresión? No, sí, imposible. Sí. No, esas cosas no me va. Te indigna. Así que, ¿no? Sí. Te indigna. No, me pone mal. Porque uno tiene miedo de los de uno cuando van a jugar, ¿no? Claro, Entonces, a veces decimos, te pones en ese lugar. Sí, te pones en el... me muevo. Mira, con qué necesidad. Bueno, ¿cómo es? Estamos así indignados y medio nostálgicos también a la vez. Nos vamos a ir otra vez a un tema viejardo. Bueno. In English también. Bueno. Y viajardo. Se llama Owner of a Lonely Heart. Fue lanzado en 1983 del álbum 90-125 del conjunto Yes. WhatsApp Estamos acá de regreso y estamos con una visita virtual, hablando de las cosas virtuales. Virtual, sí. Virtual. Un llamadito, a ver si lo escuchamos un poquito. Buenas tardes, Juan Ignacio, ¿qué tal? Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Sí, un poquito más, ¿no? Un poquito más fuerte. No, estamos bien, ¿estamos bien? Sí, perfecto, sí. Perfecto. Bueno. Buenísimo. Ay, sí, ahí te escucho. Era yo la sorda, Juan. Era yo la sorda. Los auriculares. Bueno, Juan, qué bueno que pudiste hablar un ratito. Y, sí, y sí, con... no hay problema si me comprometí. No pude antes llamar yo, pero ahora no hay problema. Bien, y contanos un poquito de qué se trata, de qué te estás formando. Bueno, lo presentamos. Juan Ignacio se encarga, o es el representante de las fiestas retro 80-90. Y bueno, y hoy vamos a comentar de una que estás acá en nuestra zona, cerca de la radio, que se va a realizar el 23, el jueves 23. Pero contanos un poquito toda la historia, cómo arrancaste y cómo terminamos acá después, ¿viste? Bueno, por distintas zonas que anduviste y todo eso. Claro. Bueno, la cosa es que yo arranqué en el año 1997, diciembre de 1997, en un boliche que se llama Moonlight en Wilde. Sí. La disco había cerrado en 2005 y bueno, yo de zarpado, de arriesgado, sin tener conocimiento, digo, esto tiene que funcionar. Y bueno, me largué a alquilar el boliche y funcionó un año y pico más o menos. Después, como se había hecho la concurrencia, digamos, de Elsilan, que estuvo siempre, y los dos boliches eran de las mismas características, claro, y del mismo estilo musical, digamos. Bueno, la gente eligió un lugar allá porque empezaba una transformación en Elsilan en esa época, pero unos meses después, en el año 98, Elsilan cerró para hacer reformas y abrió absolutamente con todo. Y la gente que a mí se me había ido para allá se me vino todo de nuevo para Quilmes, para esta zona. Y yo apostaba un sábado, y bueno, fue que terminé perdiendo un departamento, un auto, quedé debiendo plata, yo qué sé. Digamos que, claro, que no arranqué de la mejor manera. Claro. Claro, y fuiste... Bueno, fui a trabajar. Un trabajo igual, bueno... Fuiste apostando a seguir, claro, a sostener, y al final... Exactamente, la idea era sacar la flota, bueno, pero ahí no arranqué de la mejor manera. O sea, de entrada tuvimos una convocatoria espectacular, que se explotaba un boliche, que es gigante también, es muy, muy grande. Claro, tenía muchas pistas también, ¿no? Tenía varias. Muchas pistas, claro. Exactamente. Yo utilizaba cuatro de las pistas que tenía, y un sector directamente ni lo usaba porque se necesitaba mucha gente, sí, para utilizar ese sector, y aparte que estaba como un depósito, yo qué sé. O sea, no era la gran convocatoria como para decirte, me encantaría usar ese sector también. Así que arranqué así, después me fui a laburar para Banfield, para mi club, después vine para él, y después me volví a ir para mi club, en distintas etapas. En Elsilan arranqué en el año 98 y en dos periodos estuve trabajando hasta el año 2015. En ese periodo del 98, creo que no sé si en 2005 o no, en el año 2000 me fui un tiempito para mi club de Banfield. Después me volvieron a llamar en Elsilan y me ofrecieron que me haga cargo del americano en esa época. Claro, y así fue que seguí trabajando en Elsilan hasta 2005, que de nuevo se cerró para hacer reforma, que fue cuando se arrancó con un restaurante y todo eso. Sí. En ese periodo me vuelvo a ir para mi club, y cuando se abrió para acá me vuelven a llamar de Elsilan y me vine a trabajar en Elsilan. En ese un año anterior de cerrarlo, arrancamos con las fiestas retro, con la famosa La Noche del Recuerdo, que era la continuidad de la fiesta que ya estaba en Elsilan, y bueno, con una convocatoria tremenda. Me acuerdo que en esa época había un programa en Canal 13 que se llamaba 12 Corazones. Sí, sí, sí. Bueno, hicimos la noche con ellos y así arrancamos la primera noche retro con música disco, con una pista de americanos, y me acuerdo que una pista así tipo de la música que se pasaba en Claver, que en ese entonces todavía no estaba haciendo, y bueno, Estos fueron los pasos por la época de hasta 2010, pero teníamos la fiesta del recuerdo que funcionaba muy, muy bien. Que cuando arrancó Space, yo le cambié el nombre, pusimos retro, yo bailé en los 80 y 90, que es con lo que sigo hoy en día. Había un encargado de sábados de ahí, o del CEO vendría a ser, Mauro, que tiene unas ideas espectaculares. Bueno, le dije, armame un logo que esté buenísimo. Y bueno, me armó un logo que estuvo buenísimo. Y con eso salimos a visitar, a promocionar, a traer gente, y tuvimos convocatoria de 5, 6, 7 mil personas. Es mucha gente. Sí. Es que los de esa época somos jodones y queremos volver a escuchar esa música. Y que es buena música, eso sí, ya lo vimos. Es buena música. Es que pasa hoy en día, los músicos de hoy siguen teniendo acento en música de los años 80, por algo será, creo que sin duda, mucha gente antes decían que eran los 60, pero para mí la de los 80 es muy, muy superior. Sí. Y bueno, seguimos con las fiestas retro, con grandes convocatorias, y a la gente notamos que le gusta muchísimo el tema de los 80. Y siempre, Juan, te moviste o dentro de los boliches y por fuera en zona sur. Siempre recorriste zona sur. No, hice también en Ituzaingó. ¿Y cómo te fue? Que se llama Leluar. No fue gente de acá, era toda gente de allá. Sí. No había gente de acá de zona sur. ¿Y cómo te fue ahí? Medianamente bien, para hacer una primer fiesta. Sí. Metimos 1,000 y pico de personas, que yo, que estaba acostumbrado a meter 5, 6, 7 mil personas, para mí era como que nos tuvimos una buena noche, digamos. Pero teniendo en cuenta que es un lugar totalmente desconocido, en una disco que apuntaba a chicos, que estaba allá en el Parque Leluar, en Sengol, en un lugar desconocido, iba alguien a hacer una fiesta retro, era como muy arriesgado, pero gracias a Dios zafamos una noche espectacular. No, una porque se armaba, porque son buenos, así que recorras, porque aunque sea una vez de vez en cuando, pero es hacerte conocer. Entonces después, yo creo que esto de la música retro, en cualquier zona que vaya, sí, pega. Pega y se necesita, es decir, la gente quiere escuchar esto y ya no vamos a bailar, viste que ya es otra edad, que ya no salimos, cada uno en sus, y están todos, y bueno, ¿y cuándo nos reunimos? Esa es la música que querés escuchar cuando vas a comer, viste, un restaurante y alguien te lo canta y hay un cantante o algún show, es decir, algún show o... como mucho algún grupo musical que venga y anime la fiesta, la sí, cena, sí, o digamos. Que esté un o que haga un evento en una cancha o lo que sea, pero si no, viste, claro, no tenés. Entonces es como que encima, yo no sé si te acordás, porque yo escuchaba siempre la radio Horizonte, aunque era otra radio, Vieja Horizonte, que pasaba toda la música nuestra. Yo trabajé con ellos también. ¿Viste? Y un día el año pasado me despierto y no escucho más, y empecé a poner otra clase de música. Y llamé, me quejé. Y era Disney en ese momento, no sé si sigue esa radio, claro. Pero bueno. Y la señora me dice, bueno, la chica me dice, bueno, señora, usted se tiene que actualizar con la música. No tengo por qué actualizar. Así me dijo. Y me quedé, ¿dónde no escucho la música esta? No, qué no puede pena ser. Esa radio, ¿eh? Sí, me encanta. Tiene una historia muy linda que no sé si la conocen, pero... No, contala si quieres. Sí, sí. Esta Amalita Fuertabla, que bueno, era la dueña de un montón de empresas, que por ende también era dueña de la emisora de Radio Horizonte. Mira vos, no sé. Y tenía una nieta a la que, bueno, era como su nieta preferida, digamos. Sí. Y le regaló un montón de empresas para que la chica no trabajara. Sí. Y la chica vendió todo. Vendió todo, incluyendo Radio Horizonte. Y lo malo que no fue que vendió a una empresa así nomás, sino que le vendió la radio a la empresa Disney, sí, que es multinacional. Sí. Y es muy difícil volver a recuperar el dial, o sea, la frecuencia y ese tipo de cosas, que hasta el día de hoy no se logró, y no creo que se logre, porque la radio está bien instalada, con una potencia muy grande, y es muy escuchada, una de las radios más escuchadas de Buenos Aires. Sí. Así que, es difícil. Lamentablemente, la frecuencia ya fue. Claro. Bueno, ahora... Contanos, ¿querés pedir? Yo puedo hacer una preguntita. No, no, y podés vos quedarte un ratito más, ponemos una canción que a vos te guste, sí, pedís sí, una, sí, ponemos sí. Y después contás lo que se viene. Mira, y claro, te hace, no, Andrea, hace la pregunta. Sí, no, es cortita, sí. ¿Por qué jueves? Jueves porque es víspera de feriado. Pero mira, pero aparte igual ahora te va a contar otras cosas, sí, también. Sí, sí. Algo que claro, algo importante. Pero decime, pedite una canción, a ver, algo. A mí me parece que las canciones que, por ejemplo, yo presté atención en todos estos años, que el caballito de batalla de los DJ cuando la pista se está raleando, sin duda es uno de los temas más comerciales existe, que Funky Town. Y si no fui hecho para amarte de Kiss, es otra de las canciones. Sí, acá cuando queremos levantar ponemos esa. La de Kiss. Claro, esas son las canciones que levantan. Hay muchas canciones, claro. Sí, sin duda, es esa. Bueno, como nosotros siempre ponemos, muchas veces para levantar ponemos Kiss, si te parece, ponemos Funky Town. Dale, no hay problema. Bueno, me quedo en línea. Por favor, que nosotros después seguimos chusmeando. Dale, sí, no hay problema. Vamos al tema despedido. Bueno, volviendo, vamos ahí a escucharlo un poquito, Juan Ignacio. Contanos a ver qué pasa en esta época o en este próximo fin de semana. Contanos que se viene algo bueno, Juan. Se viene algo bueno. Mira, antes, como decías, tantos años trabajando acá en Zona Sur. Sí. Y después me fue ahora, en la actualidad estaba en Lanús. Y bueno, vuelvo a Quilmes, volvemos a Quilmes, en una disco que también fue una de las más emblemáticas acá en Zona Sur, acá en Quilmes, que es Club 21. Bien. Cerró en 2010, pero después lo abrieron con otro nombre y ahora abre Club 21 como Club 21. Ah, así que bien. Vuelve a su nombre original. Original, exactamente, con los mismos dueños, con más socios, pero o sea, con una nueva razón social, pero con sus dueños, digamos. Claro, perdón que me meta con el nombre que vino después, pues no es por Enigma era. ¿Cómo? Enigma era que se claro, estuvo bien. Anteriormente que alquilaron el establecimiento, pero hoy vuelve a sus raíces, digamos. Es Club Perfecto. 21 en Club 21 con creo con que fui las a mismas la inauguración. Características de antes. Claro, eso está bueno. Bien, bien. Y ahí se viene esta fiesta, un fiestón, entonces. Claro, pues nosotros en todas las vísperas de feriados vamos a hacer fiestas retro. Y también tenemos pensado apuntar a público de la misma edad para los sábados, porque no hay nada para gente de más 30. Más de 30 años no hay absolutamente nada. No, no. ¿Y más 50? Y más 50, te dice ella. No, no, es que decimos, eso no es la forma de decir, claro, ¿no? Claro. No, miremos, o sea, lugares para chicos ahí está lleno claro. Por todos lados. Sí. Aparte un yo te doy menos, para... tengo más 50, pero doy un poquito menos. Ah, bueno. 50 redondos. Está perfecto. Igual la edad es simplemente lo que uno sabe de afuera, claro. Las ganas, la diversión, la energía que uno le ponga, ahí está la vida y lo que no nos importa la edad. Claro. Y escúchame, vas a hacer, que va a tener varias pistas. De vamos distinta, a tener tres pistas, exactamente. Tres pistas de distintas características y de estilos musicales. Vamos a bien. Tener una pista de música disco, con uno de creo que de los grandes DJs, que es Mario Verón, va a estar Hugo Bishop también, Nicolás Chamorro, que son grandes DJs de la época. Sí. Después vamos a tener una pista de todo, de la música que se pasaba, que es algo del Europe, y mucho cachengue, mucha joda, todo buenísimo, retro. Buenísimo. Tanto latinos, cumbia, brasileros, americanos, cuarteto, también vamos a tener, que ahí vamos a tener a Gustavo Conde, que es otro de los grandes DJs, que bueno, él fue un ex DJ de un montón de discotecas, pero muy muy conocido acá en la época de Elchiland, trabajó muchos años en Elchiland. Y vamos a tener una tercer pista, que esa es de americanos. Bien. Que para ahí también con la música vieja, con la música más o menos y con la música actual. Sí. Vamos a hacer un regalo con todos los clásicos de todas las épocas, para no quedarnos puro y exclusivamente en los retro, porque viste que el americano es muy nuestro, acá muy de Zona Sur, digamos. Sí. Si bien logró ir para Zona Oeste o un poco para Capital, pero son distintos estilos. Acá las discotecas de por acá, que fueron Moonlight Club, que ya no tienen su pista, digamos, de este ritmo, nos vamos a tratar de imponer acá para ver si podemos lograr que el público vuelva a las pistas, que recuerde, que tenga un lugar y que para escuchar la misma música, tanto la retro como la más o menos, y también un poco más la actual. Juan, te hago una pregunta. Tengo una preguntita. Viste que dijiste que en la previa de los feriados se va a planificar eventos así. Bueno, tenemos muy encima otro feriado que es el de Semana Santa. ¿Se prevé algo así o es demasiado pronto? No, en Semana Santa no lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo vamos a hacer para el ¿cómo se llama? Para el primero. Perdón. Vamos a hacerlo, digo bien, sí, para el primero de... De mayo, abril. De mayo, exactamente. El de mayo. Exactamente para el Día del Trabajador. Muy bien. Vamos a festejarlo. Que ahí tenés a un montón de gente que realmente no trabaja, porque viste que hay muchos feriados que le llamamos... No, ese día para todo. No trabaja ni los socios, no trabaja buenísimo. Nadie. Claro. Lo vamos a hacer el miércoles 31. Ahí estoy. 31 de mayo. Ahí estoy. Bien. Así que ahí va a ser si Dios quiere, creo que... No, perdón, ahí lo vamos a hacer el domingo. El domingo 31 de abril. 30 de abril. Exacto, bueno. Perfecto. Ay, domingo, nos sentimos como en la matiné, digamos. Sí, claro. Juan, decime, ¿los sábados van a tener el mismo estilo, así todo igual, o querés que el retro se base, sean los días especiales de estas... de estos eventos, esto que haces de vez en cuando? A mí, en los días sábados vamos a tener un poco, si bien apuntando a público grande, lo digo grande con respeto. Con música apuntando a ese público, sí, pero no tan retro. Claro, si bien vamos a tener el segmento de música retro, claro, un bloque, pero vamos a apuntar a que la noche sea... con música más actual, digamos. Sí. Siempre apuntando al público, pero con variedad de música para que no sea siempre lo mismo, digamos. Sí. El día de la víspera de feriado, cuando vamos a hacer retro, vamos a hacer retro y retro. Bien. Con la sexta, claro, claro, por eso 80, yo te decía. Sí, perfecto. Exactamente. Bien. Y los días sábados un poco más actual, ¿no? Claro. Bien. Y bueno, con esto que yo te decía, vamos a estar ahí, Sandrita y yo, el 30 de abril, vamos a estar ahí. ¿Cómo hacemos para adquirir las entradas? Las entradas nosotros tenemos dos formatos, o sea, en boletería la misma noche del evento, y si no, anticipada. No cambia el valor, sí cambia el formato de ingreso, porque con entradas anticipadas, por ejemplo, el acceso es directo, no se activa para sacar la entrada. El que no tiene entrada puede sacar en boletería, como en cualquier discoteca normal, pero tiene que hacer la fila para boletería. Sí. Esa es la única diferencia. Y ahí tengo otra preguntita. En lo de la fila para la entrada, pues yo tengo un trauma con el hacer ir a la ventanilla y que esté la maquinita. ¿Viste cómo pasa en el cine? Que haces la fila, está la ventanilla, todo, pero hay una maquinita. ¿Va a haber una persona? En eso vamos a hacer retro, ¿eh? ¡Bien! Porque vamos a entregarlo el famoso boleto como antes de cortar el papel y darte para que se lo entregue al portero. Claro. O sea, evento recontra super retro, bien retro, hasta en eso. Buenísimo, buenísimo. Y te metes en la ventanillita donde está medio oscurito el que te vende la entrada y te dice cuántas querés, dama, caballero. Exacto. Bueno, y decinos a dónde se comunican. Claro. Vendé la fiesta, vendela. Bien. Bueno, nosotros tenemos un eslogan que el nombre de la fiesta es retro, yo bailé en los 80 y 90, la fiesta más retro de Buenos Aires, donde el pasado se hace presente, porque realmente es así. Toda la música del pasado se hace presente en la noche para que la gente se divierta, y es muy lindo ver a la gente grande divirtiéndose, recordando esas canciones con las que se divirtió en su juventud. Está buenísimo. Está muy bueno. Espectacular. Así que todas las vísperas de feriado, la entrada general sale de 1.000 pesos, tanto para damas como para caballeros, tanto anticipada como en puertas, que tiene el mismo valor. El acceso a todos los sectores VIP, que tiene unas sillones espectaculares, es libre y gratuito, no tiene costo extra el acceso a los sectores VIP. Sí. Tenemos 6 DJs, tenemos 3 pistas. Vamos a traer una cabina de foto para que la gente se lleve el recuerdo de que estuvo en la fiesta. Un montón de cosas lindas, un montón de sorpresas que no las quiero decir porque ya no serían sorpresas. Claro, yo no sería sorpresa, pero Juan, el precio está espectacular, 1.000 pesos, sienten. No se compra ni medio kilo de carne. Exacto, no. Es verdad. Tranquilamente cualquiera puede acceder. Y pasas una noche espectacular. Sí. Claro. Bueno, entonces los dos más inmediatos que tenemos, así ya organizados, es ahora el 23 de marzo y el 30 de abril. Exactamente. Retro. Sí. Todo eso después, retro. Claro, después, igual esto de los sábados lo vas a comentar también en el evento del 23. Exactamente, ahí lo vamos a anunciar. Claro, lo promocionan, empiezan la promoción de los sábados. Bueno. Exactamente, no lo dije en ningún lado, así que es la primera que se enteró. Bueno, mejor. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Uno traer y que, bueno, empezar las promociones y que nosotros seamos los primeros. Y nosotros vamos a seguir anunciando lo que hace 30 años. Sí, te anunciamos, Vamos a arengar gente para que nos acompañe. Bueno, de acá al 23 ya perdimos porque, bueno, ya estamos. Tenemos poco. Hoy, claro. Y ya listo, pero bueno, para las otras. Pero para el 30 de abril vamos a estar ahí arengando seguimos. A la gente. Sí, sí, sí. Buenísimo. Y por supuesto que en otro momento también salís al aire o nos visitás. Dale, no hay ningún problema. Nosotros pero acá estamos comiendo media luna, no es que quiero presionar, pero por ejemplo hoy yo tengo que bajar un montón de kilos, pero no importa. Claro. Bienvenido sean. Bueno, buenísimo. Bueno, contentísima de este llamado, contentísima porque, bueno, nos das un espacio a los que no nos animamos a salir a divertirnos. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes por brindarme el espacio y nos estamos viendo entonces. Ya voy a ir a visitarlo. Sí, por favor, mirá que te espero. Viste que hoy quería, pero bueno, me imagino que son unos días muy complicados porque preparar el evento y todo, así que, pero bueno, tuviste la gentileza de salir un ratito por teléfono. Así que cuando puedas, sí, te esperamos. Y no te vayas sin pedir otra canción. Mirá que nosotros queremos otra que puede... Que la dejamos. Bueno, mirá, nosotros ahora nos vamos a una propaganda, pero después la ponemos porque es tu pedido. Claro. Bueno, yo voy a pedir Colme de Blondie. Ese es otro de los clásicos que la gente lo baila y mucho. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, les mando un beso muy grande. Gracias, gracias. Y espero que nos vamos a vernos. Ah, dice que están preguntando dónde es el evento, la dirección. Club 21. Club 21 igual. Club 21, Avenida Calchaquí, 4340 en Quilmes. Calchaquí, 4340. Exactamente, las pirámides de Quilmes. Club 21, claro. Avenida Calchaquí, 4340. Perfecto. Igual cualquier cosa acá dejamos que se comuniquen con vos, ¿querés, Juan? Perfecto, sí, no hay ningún problema. Por si alguno quiere comprar. Y nosotros comprar. Cuando sigamos anunciando, lo vamos a anunciar así, como Club 21, Calchaquí 4340. Bien. Perfecto. Listo, Juan. Hasta la próxima, grandote. Juan. Gracias, chicas. Suerte. Un beso grande. Chau, muchísimas gracias. Chao, bueno. Chao. Chao. Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9. Onda Vox. ¿Cuál más? Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. ¿Querés ser consultor psicológico? Estudia counseling en el Instituto Superior Blas Pascal. Nuevos turnos, mañana, noche o intensivo los sábados. Grupo Educativo Blas Pascal, Avenida Calchaquí 4948, Quilmes Oeste. Comunicate al 4-210-0101. Gym Tienda. Gym Tienda. Ropa para mujeres de todas las edades. Talles del S al XXL. Con variedad de diseños y estilos en remeras, vestidos, ropa deportiva, eventos, camperas y más. Gym Tienda. Acércate a Gym Tienda en Andrés Baranda 1419, Quilmes. Seguinos en Instagram, @gym.tienda. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu Jitsu, Tai Chi, lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques, Evolution, RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB.

Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Venimos de escuchar el tema pedido por Juan Ignacio. Un poquito de retro para nosotras, claro, también, ¿no? Para ir avivando la llama para el día 23. Sí. Tenemos que escuchar un poquito de todo. Y bueno, y ver que nos podamos pasar un buen momento. Claro. Esto nos hizo volver, ¿viste? Volver allá y veremos, bueno, ojalá que tengamos suerte y podamos... Bueno, no en esta que no podés, pero en la otra sí. Claro, ¿no? En la otra vamos juntos. Ay, vamos. Y bueno, ahí, como dice el eslogan de él, que dice de la fiesta retro 80-90, donde el pasado se hace presente. Mira, ¿viste? Buenísimo. Bueno, acá, a veces acá también el pasado se hace presente. En nuestra realidad el pasado se hace presente. Bueno, en la temperatura escuchar... también se hace presente, porque nos vienen diciendo que hace rato que tendría que haber bajado la temperatura y no es así. En este momento estamos rozando la sensación térmica de 38 grados con una real de 32.5 y no tenemos miras de, ay, cómo va a refrescar, porque... Después, el fin de semana va a estar así como caldoso, digamos. Sigue toda esta humedad que nos viene agobiando. Después vamos a tener un domingo con una máxima de 31 y una mínima de 23. Oh, está bien para el verano, pero va a seguir calor. O sea, el refrescor que nosotros estamos necesitando no estaría llegando. Sí va a haber unos chaparrones por ahí, que es lo que... Gracias a esos chaparrones es que viene esta refrescadita, como el día lunes, que vamos a tener una máxima de 26 y una mínima de 19, y el martes ya 25, también 19, o sea que ahí ya estaríamos en ese disfrute de los días lindos, pero sin la tortura de este calor, que a donde abrís la puerta parece que te derretís y volvés a estar, a querer estar pegada a un aire acondicionado. Bueno. No nos torturemos con este calor y nosotros vamos a seguir con nuestra playlist, vamos a retomar y ahora nos vamos a YouTube a un tema también medio viejardo, de lanzado en 1987 del álbum de George, es complicado, de un álbum lanzado en 1987. El tema está muy bueno, se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For. I hear mountains, I hear roads. Bueno, acá volviendo y por suerte teniendo otro invitado virtual. Telefónico. Claro. Invitado telefónico, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos Leonardo. Hablando con Leonardo Barnabá. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, qué suerte que pudimos comunicarnos un ratito con vos. Bueno, esta semana pasaron cosas muy importantes, distintos temas relacionado a lo que vos te ocupás. Pero bueno, yo quisiera que vos cuentes y te presentes primero quién sos y qué trabajo haces, qué realizás. Bueno, pues yo soy abogado penalista, desde hace varios años me dedico sobre todo al derecho penal, estuvo en varios, digamos, usuarios de nuestro estudio jurídico, desperdiciados por parte de Zona Sur y Zona Norte. Y lo que hacemos, entre otras cosas también, es dedicar tiempo a defender básicamente a los demás animales en causas judiciales, ¿no? Tanto sea en expedientes penales, donde se los defiende como víctimas, como también en otro tipo de causas, como por ejemplo acciones de amparo, acciones constitucionales, etcétera, siempre siendo en favor de ellos, ¿no? Bien, y te relacionas acá, por ejemplo, con... Nosotros tenemos contacto a veces con Adopciones Karina, Quilmes. Claro, que es de Caballos Quilmes, con Graciela. Nosotros tuvimos mucho contacto en el momento que se incendió Adopciones Quilmes. Y sí, Adopciones Quilmes. Bueno, ellos sí, siempre ellas te nombran, las dos. Uh-huh. Es como que, bueno, sos el ángel de la guarda de los animales. Es como que ellos confían muchísimo en vos. Bueno, contanos un poquito. Todo eso igual... Estas dos entidades que te voy nombrando en este momento, dentro de todo, está llevando las cosas en condiciones, ¿no tienen complicaciones grandes o sí? ¿O necesitan mucha ayuda? Contanos un poquito de eso. No. Yo en verdad suelo, de lo que más suelo hablar es de la cuestión jurídica, ¿no? Pero sí. En verdad siempre las asociaciones necesitan ayuda todas. Sí. Porque nunca alcanza, así que sí, por lo menos, a ver... Ahí hablamos de estas dos ONG que son Caballos de Quilmes y Adopciones Quilmes, pero la verdad es que todas las ONG de la Argentina, te diría, necesitan ayuda siempre. Y cuando, por ejemplo, Karina se rescate lo de caballos, ¿ahí estás presente vos? No, en todos los rescates yo estoy presente, digamos, cuando hay alguna cuestión judicial que complica, por ejemplo, cuando hay algún caballo que hay que rescatar y de repente, bueno, la fiscalía lo quiere devolver o no lo quiere dar a Caballos de Quilmes, etcétera, ahí es donde sí, bueno, a mí me toca actuar. Respaldarlo. Claro, cuando no lo quieren entregar y toca pelear por el animal, digamos. Sí, sí. Claro, exactamente, sí. O cuando, bueno, ya sí se lo entrega, pero aparecen de repente carreros en la comisaría pidiendo que nos entreguen, sí, y etcétera, esas cosas también ocurren. Bien. Bueno, y ahora contanos qué pasó esta semana. Ustedes están viniendo con un tema, que es presentación de ley. Explícanos todo, porque no lo entendí. Esta semana lo que pasó es algo que realmente es histórico en nuestro país directamente, no solamente en cuestión de litigación animal. Sí. Porque lo que ocurre es que en nuestro país nunca hubo ninguna norma que realmente entendiera que los animales no son cosas. Es decir, solamente la ley 14.346, que es la que, bueno, castiga las conductas de malos tratos o actos crueles contra los animales, habla en uno de sus artículos de víctima. Sí. Pero el resto de la normativa de nuestro país, la verdad es que, sobre todo en el Código Civil y Comercial, que es, bueno, el derecho privado, digamos, el Código del Derecho Privado de nuestro país, entiende que los animales... Bueno, tienen la misma entidad que una silla o que una mesa o que una cama. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es hacer un cambio respecto de eso, una modificación al Código Civil y Comercial, que pase a entender a los animales como corresponde que sean entendidos y que además les otorgue ciertos derechos que los animales merecen tener. Que esa es fundamentalmente el proyecto que hemos presentado y que ha contado con el apoyo de muchísimas personalidades, de muchísimos, bueno, diputados y diputadas, que seguramente van a impulsarlo y realmente uno espera que, bueno, que pueda salir a la luz, ¿no? Bien, y ves que va por buen camino. Esto que entró en Cámara, vos me hablas de diputado, pero tiene que pasar por las distintas cámaras para que se haga ley. ¿Es un proyecto? Sí, claro, entró por diputados, pero no por parte de ningún diputado en particular, no, sino por parte de nuestra, digamos, sí. Los firmantes somos Luis Solar y yo. Bien. Y bueno, ahora lo que esperamos es que en comisión se debata este proyecto, sí, que no se le hagan modificaciones o que se le hagan mínimas modificaciones que no alteren su esencia, que después llegue a las tablas, que se apruebe y que después sí. El Senado también lo apruebe, ¿no? Perfecto. Nosotros entendemos que es complejo porque, bueno, hay muchos intereses de por medio, hay muchas personas a quienes les conviene que los animales sean entendidos objetos, pero sí. Bueno, lo cierto es que hay que ir contra todo eso y hacer lo que corresponde hacer. Y vos, ¿cómo? Es decir, todas estas, las veces que, por ejemplo, se reúna la comisión, que se ha tratado ahí, ¿ustedes van a estar presente? ¿Van a seguir claro, acompañándolo? A ver, que el caminito, ¿no? Que vaya haciendo, no dejando que lo manejen solos, una forma de decir, controlándolo. A ver, ¿pueden hacer eso? A ver, Liz no es diputada y yo tampoco. Sí. Con lo cual uno para poderlo hacer tiene que ser invitado, y obviamente cada vez que seamos invitados vamos sin duda. Claro. Bien. Bueno, todas las leyes tienen un nombre, esta se llama Ley Sintientes, ¿verdad? Por esto mismo que decías de para cual, dejarlos de ver como objetos y pasarlos a lo que se busca sufrimiento que pasan los animales. Claro, lo que se busca es señalar que para nuestro derecho, para nuestro país, los animales sienten y ningún objeto, ninguna cosa puede sentir. Entonces, a partir de que se digamos, consagra o se reconoce algo que es una realidad que nadie puede negar, que es que los animales sienten, hay un montón de cosas. Y bueno, claro, sentir es eso, ¿no? Está dentro de la posibilidad de sufrir es un sentimiento negativo, ¿no? Entonces, a partir de que los animales sienten, bueno, pasa a modificarse muchísimas cosas, porque en nuestro país hay un montón de actividades que llevan adelante que se basan justamente que los animales no sientan, porque si no, no se podrían llevar adelante. Claro, no se podrían llevar adelante. Entonces, llevarlos por a ejemplo, sintientes las carreras, le da peso. Claro, esto va para todo tipo de animales, y por ejemplo, las carreras de caballo entrarían en eso, y todo lo que sería, ¿no? Bueno, las domas ni hablar, llevar pero... Llevar claro, un carro. Y también otra forma de criar a los animales, es si cualquiera. Esto va para cualquier tipo de animal. Claro. Sí. Eso sin duda. Bien. Todos los animales, o sea, uno no es especista en ningún sentido. Uh-huh. De hecho, nosotros hemos hecho un estudio sobre otros proyectos de ley que existieron anteriores, sí, que también tienen muy buenas intenciones, pero sobre todo de algunos diputados y diputadas del interior del país, pero que en realidad, bueno, de algún modo tienen presente solo algunas especies animales. Claro. Nosotros la verdad es que nos parece que eso no puede ser así. Todos uh-huh. los animales merecen el mismo nivel de respeto. Claro. Bueno. Bueno, yo te tengo que agradecer, Leonardo, porque sé que estás en un lugar tratando de descansar un poquito y yo te interrumpo tu descanso. No es problema, así que fue, no es problema, pero queríamos mejor, nadie mejor que vos para que explique esto, porque uno no se pone a hablar del tema y viste y no lo sabemos hacer correctamente. Y fuera de eso, ¿en qué situación, si alguien privado particular se te puede llamar, puede contactarse con vos? O como no solo por este tema, sino por casos que pasan. No, a ver, el estudio, nosotros en el estudio jurídico siempre hemos tenido nuestras redes sociales, en Facebook, decila. En Instagram. Decila. No, es Leonardo Barnaba, Derecho Penal, que es como es la insignia del estudio, digamos. Y bueno, y a partir de ahí, sí, siempre hay gente que se comunica, pero no solamente por cuestiones de derecho animal, ¿no? Eso es la verdad. Perfecto. Cosas, pero bueno, nos atendés a todos en tal caso. Sí. sí, por supuesto. Bueno, Leonardo. Bueno, acabamos de hablar con el abogado penalista, por eso estaba explicando esto, que justamente nosotros estábamos tocando el tema de animales, pero él... ¡Uy! Cortó. Bueno, porque se pensó que lo estábamos despidiendo. Pero bueno, acabamos de hablar con Leonardo Barnabá, y bueno, finalizamos así. No, y cortó porque les cuento... Él está en la costa. Sí. Y me dice, justo me vine cuando hablo ayer con él, a ver si había posibilidad. Y yo dije, bueno, hoy te tengo que interrumpir. Sí, claro. Sí, yo te atiendo. Y hoy decía, bueno, hay que ver si me podía atender. Así claro. Que para, bueno, más que agradecida que haya tenido la oportunidad de hablar y de explicar. Y bueno, y ese trabajo tan importante, porque estas mujeres que yo hablo de entidades, están, claro, es como dije antes, su ángel de la guarda, y será para Liz también, claro. Porque bueno, la acompañan en estas situaciones que no otros abogados capaz que no se ocupan de este tema. Y sin embargo, él está ahí siempre al pie del cañón cuando ellos necesitan. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, no sé si estará escuchando. mundo, pero bueno, y agradecida por haber estado. Buenísimo. Bueno, buenísimo, porque para darle más peso a la noticia que ibas, sí, a dar con respecto a esta ley. Que me parece que había que tocarla, pero bueno, yo no la entendía mucho, claro, y prefería, claro, que hable directamente. Claro. Buenísimo. Cuente. Bueno, nos vamos a seguir con un poquito más de música. Nos vamos a Carlos Rivera, que bien, sé que te gusta. Sí, me gusta muchísimo. Y en ese caso lo vamos a... lo voy a mechar un poquito con... Viste que él tiene invitados. Como aquella vez que ya lo hemos pasado con otro. Y ahora vamos a pasar a Carlos Rivera con cantando al lado de Penici. El tema que a vos tanto te gusta, mi niña linda. Pero bueno, ahora los escuchamos a los dos juntos. Y después otro temita del solo. Mira, mi niña linda, que yo te canto. Mira que ya hay ciruelas en el jardín. Y antes de que se caigan hay que apurarnos, para que no nos vayan a descubrir. Mira, mi niña linda, vamos al campo. Vamos allá debajo del capulín. Vamos a celebrar a quien tanto amamos. Vamos a recordar cómo ser feliz. Vamos a olvidar todo lo que ya pasó. Y poquito a poco ir sanando tu dolor. Vamos a esperar que ya viene aquel amor. Y a empezar de nuevo nuestra vida desde hoy, sí. Con una sonrisa, mi niña linda, se aclara el cielo. Con una sonrisa se puede cambiar el mundo entero. Y si es tu sonrisa, mi niña bonita, con tu sonrisa se esparce la brisa que va elevando el brillo de tus ojos, que son tan grandes como las mareas, tan bonitos como las estrellas. Cada noche les pido un deseo para tu corazón, que ha aguantado de todo ese corazón. Ay, mi niña linda. Con una sonrisa se puede cambiar el mundo entero. Y si es tu sonrisa, mi niña bonita, con tu sonrisa se esparce la brisa que va elevando el brillo de tus ojos, que son tan grandes como las mareas y tan bonitos como tus estrellas. Que cada noche les pido un deseo para tu corazón, que ha aguantado de todo ese corazón. Sabes, no resisto, mi paciencia acabará. Tengo que estar contigo, tienes que dejarme entrar. Solo debo soñar, solo puedo pensar en tus labios que son algo divino. Ya no puedo callar estas ganas de amar. Tu corazón tiene que ser mío. No lo pienses más. Quiero ser el único que vive entre tus besos. Que viaje por tu cuerpo. Y yo quiero ser que buscaste tanto tiempo y quedarme aquí. Solo tienes que decir que sí. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Sabes, mi destino pronto te reclamará. Si tú no estás conmigo ahora, todo me da igual. Solo debo soñar, solo puedo pensar en tus labios que son algo divino. Ya no puedo callar estas ganas de amar. Tu corazón tiene que ser mío. No lo pienses más. Quiero ser el único que vive entre tus besos. Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo. Y pienso si yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo. Y yo quiero ser la otra mitad que buscaste tanto tiempo y quedarme aquí. Solo tienes que quiero ser el único que vive entre tus besos. Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo. Y yo quiero ser la otra mitad que buscaste tanto tiempo. Que sí, y quedarme aquí. Solo tienes que decir que sí. Radio Vox, comunícate. WhatsApp 11 6400 7047. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Quedarme Aquí de Carlos Rivera, un tema que fue lanzado en el 2016 del álbum Yo Creo, y él estaba festejando su cumpleaños todavía, pero viste que la gente festeja seguido, cumplió el 15 de marzo. Yo creo que se lo festejan. Yo creo, sí, del álbum Yo Creo, te estoy diciendo. Yo creo. Se lo festejan, no, sí. Que se lo están festejando. Se lo seguirán festejando. Sí. Capaz es... que dejó para el viernes sábado, ¿viste? Capaz que lo sí, pasó. Decís vos. Sí. Y si no tiene recital. Pisciano, ¿viste? 15 de marzo. Yo me... Bueno, así él es. Mi así, papá romántico. Cumplía el 13, cumplía. Son románticos, ¿no? No, bueno. Bueno, entonces, no sé. Ponele. Bueno. No sé, yo qué sé, viste, claro. Porque, como pareja es distinto, yo tenía mi viejo, así que no. ¿Cómo pareja? ¿Ya lo estás buscando como pareja, Carlito Rivera? Para un poquito. Bueno, por eso, como pareja. Te quedaste pareja, con las fiestas del 80-90, ya estás como loco. Y bueno, ya quiero ya mover el esqueleto. Claro. Bueno, la verdad te pasaste hoy, Sandrita, te traes a todos los entrevistados, todos los contactos, lo que es tener contactos, por favor. Bueno, viste que vos tenés, te viste elegido o no, con el señor. Y yo pedí algo, ahora no sé, a ver si me lo buscó, ¿qué ¿no? ¿Qué querés pedir? Y yo quería escuchar a Celia Cruz en Vasos Vacíos. ¡Ah, qué lindo! Porque está acompañada de un grupete que está bueno, ¿viste? A veces yo lo pido él solo, después lo pido acompañada. Bueno, no importa. Todo junto, ese combo me encanta. Está bien, y hablando de cosas retro, porque hoy viste, ¿viste? Así que tranquilamente. Y para bailar lindo. Capaz que en una de las pistas del día 23 de marzo en... En Club 21. En Club 21, a donde estaremos la fiesta 80-90. Sí. Donde la pasen. Donde el pasado se hace presente. Sí. Ahí puede ser que llegue a sonar este tema de Celia Cruz, Vasos Vacíos. We'll be right back. salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, que en este juego, oh, a mí siempre me toca perder. Siempre, siempre habrá vasos vacíos, oh, con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río. Más preciosa. tengo nada más profundo que tu amor. Nada más profundo. Volvemos después de haber escuchado a Kae, que era otro tema que no llegamos a escuchar porque lo habías pedido, pero lo habías pedido, o Sandrita. Pero los pido. Los pido y se llama Nada Más Profundo. Está buenísimo. Me encanta. Y hablando de cosas que te encantan y que no encantan y que se premian y que no se premian, tuvimos al Oscar. Sí, ¿no? Sí, que y estamos un poquito tristes. Ya estábamos reservados también, queríamos la tercera. Queríamos todo, ya estamos festejando anticipado, como siempre, nosotros. Somos fuera de la copa. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ya queríamos, íbamos por la tercera, decíamos, íbamos por la tercera y le peleábamos a los alemanes. Ya estábamos futbolero a full. O sea, la que ganó en esa terna es una película que tenía todas las chances de ganar, según todos decían. Lo que pasa es que también al mismo tiempo decíamos, bueno, es otra película bélica y que, viste, basta. Bueno, cosas. Algunos decían lo nuestro, lo mismo, claro. Otra vez el mismo tema. Bueno, pero... Pero claro, lo que tiene... Mira, yo lo había empezado... No, la verdad que yo tenía entendido que la que competíamos, como la que nos... podía competir, claro, más, era la de India. Ajá. Un hindú. Y que después quedó fuera. No fue nominada. Y esta película... Sin novedades en el frente. Exacto. La había puesto yo para verla. Sí. Y no sé, creo que me quedé dormida tres cuartos, porque fue una de las que me recomendaron. Mi sobrina, claro, me dijo, tenés dos para ver, tratar de ver esta de los dos hermanos, claro, que es la hindú, y esta que está muy bien catalogada como buena. Claro. La cuestión que al final, en vez de mirar la otra, me puse a mirar esta, sí, así que vi al principio... Y no me acuerdo mucho más porque evidente dice que era larga, un poco larga, no sé si era pesado o no, pero yo me dormí. Claro. Pero y el tema me molestó porque después encima es la que gana y yo, si no te puedo comentar nada, claro, porque me dormí. ¿Entendés? Claro. Ahí vi el principio que mataron al amigo, bueno, y él queda. Digo yo al principio, capaz que no fue tan al principio, pero bueno, llegué hasta cierto punto de que lo bombardearon, porque eran unos pibitos. Claro, efectos de la película. Esquivando las esquirlas. Claro. Así que bueno, y a la espera, yo vi mucho festejo por nuestro querido Darín y por los chicos ahí, todos. Peter Lanzani. Sí, y entusiasmados. Estaban, y aparte, todos, igual, pero igual es un logro. Un logro enorme. Y aparte que ganaron otros premios también. El premio anterior del Globo y demás. Entonces estábamos, claro, entusiasmados porque dijimos, y vamos por todo. Bueno, y otros ganadores que... Y aparte escuché a Darín que... leí que él dice, yo sentía que, claro, es como media Sandrita, donde ve que va el fotógrafo, a donde ve que hay movimiento, ya sabemos que tenemos que apuntar para aquel lado, donde yo corro y yo ya sé que está alguien importante. Claro, bueno, vos ves flashes y vas. Entonces él hizo eso, observaba dónde iban los fotógrafos y los fotógrafos apuntaban a los actores, esto que él ya sabía que se iba a ganar. Pero, ¿qué pasó? Dice que cuando los vio entrar... a Salma Hayek y Antonio Banderas, sí. Dice, yo creí, claro, eran dos latinos. Claro. Y bueno, y capaz que no era tan como pensábamos. Viste que Salma Hayek y esa dudita, viste. Viste que Salma Hayek cuando nombró a al ganador lo dijo así como con poco entusiasmo, capaz que ella tiraba para nosotros. Y pero por eso dice que él cuando vio que subieron al escenario ellos para entregar, dijeron, epa, claro, estamos arriba, que por eso pusieron a estos latinos, pero, para que nos den a nosotros. Claro, bueno, no fue así. Bueno, no fue así. Bueno, y otros ganadores que se lucieron esa noche fueron, por ejemplo, la mejor película, el Oscar se la llevó Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Así se llamaba la película. Dice que ganó muchos premios. Claro. Después, como mejor actor por la película La Ballena, Brendan Fraser, que es un actor que se tuvo que aumentar de peso y demás porque hacía de un incomprendido, un señor obeso. Sí. Con todas las dificultades que eso trae. Y bueno, y andar por la vida con esa enfermedad. Después, a mejor actriz, Michelle Yeoh, que es una oriental, sería. Mm-hmm. Sí. Bueno, fue muy emocionante cuando dio. Que es de la película que ganó el Oscar. Claro, participa. Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Sí. Y después, mejor canción original, Nada Tú, que no sé cómo es, pero bueno. Pero banda musical, ¿compitió o ganó? Mejor canción original, porque no sé, debe ser alguna de las películas. No sé, porque algo pasaba con Maverick. Ah. Estaba nominada, pero yo tenía entendido que algo ganó, ¿eh? Bueno, así que no sé si es por banda o por música. Claro, ¿no? Esto dice mejor. ¿No? Esto que te así digo, que estoy mal informada. Claro. Yo sé que dijeron que él no fue porque estaba en un cumpleaños de un actor en Londres, que salieron qué top. Salió la foto que cumplió 90. No recuerdo el apellido, es decir, no recuerdo el actor, pero. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Estaban en ese cumpleañito, ¿viste? Así que no pudo estar. Cumpleañito. Dijo que no se presentó. Le dieron la invitación y llegó. Ah, no, sí, dice que toda la pompa. Un súper, súper, súper. Bueno, vamos a un poquito más de música antes de despedirnos, así completamos nuestra playlist. Vamos a escuchar a Roxanne, un tema de The Police, lanzado en 1978 del álbum Outlands the Moon. Roxanne, Radio Vox. Radio Vox. WhatsApp 11 6400 7047. Venimos de escuchar Russians, un tema de Sting, de su versión solista, un tema lanzado en 1985 del álbum The Dream of the Blue Turtles. Y de esta manera llegamos, vamos derrapando en los últimos minutos del programa. Bueno, hoy fue muy hablado el programa. Muy hablado, hubo novedades, hubo noticias. Hubo entrevistas virtuales. Qué lindo, qué lindo. Ya preparándose para mover el esqueleto, como decimos, ¿no? Sí, total, sí. Muy retro. Claro, moviendo claro, el esqueleto. Muy retro. Los que pueden ir en la fecha del 23 de marzo. Irán y si no, claro, esperarán al 30 de abril. 23 de marzo, Club 21, Calchaquí 4340, fiesta retro 80-90, donde el pasado se hace presente. Con una módica suma para la entrada de 1.000 pesos. Bien, bueno, bueno, ya la promocionamos, así que no podemos hacer más nada después, porque ahora ya después nos vendrán otras. Y después veremos. Sí, después vamos diciendo de las otras. Bueno, así que bueno, vamos a tener que salir al calorcito, no nos queda otra. Estamos muy cómodas acá, con este fresquito. Y veremos qué pasa el viernes que viene. ¿Con respecto a qué? ¿A la temperatura o nuestra presencia? A nuestra presencia. Claro, porque es feriado. Vamos a gestionar el feriado. Y alguien se lo tomó muy en serio el feriado. Así que se está despidiendo por... Yo me voy. Dentro de dos viernes se despide nuestra compañerita. Claro. Y veremos. Así que si vos querés venir a prender la luz y el aire... Veremos. Venís. Estamos en este momento con una temperatura todavía que sigue rozando los 38 grados. Sí. No piensa bajar, así que... Y bueno, a prepararse, ¿no? A bancársela. A bancársela. A bancársela. Y afrontar este fin de semana. Y que sea, bueno, en peli. Mojando las patas en la palangana. Claro, en las piletas, mirando algo, con el aire acondicionado y mirando, bueno, hablando de lo que fue el Oscar, si alguno no lo vio. Claro. La película, fíjate qué quieres ver. ¿Qué te llama la atención de todos los que ganaron? ¿No? Y con el aire. Y con el aire. Bueno. Hasta el viernes, no nos queda otra. Hasta el viernes, que tengan un buen fin de semana en familia, como digo siempre. Chau, chau. Pienses, sentilo. 102.9 Onda Box.